Soy Roberto y voy a atestiguar el ejercicio de Lucía. Mi nombre es Lucía. Y mi papelito dice: explora todas las posibilidades sonoras de tu lengua. Disfrútalo.